noche hablé con el Señor y me dijo estas palabras: hay en tu vida una mujer a quien tendrás que querer. En sus brazos hay calor, hoy sentimientos tiene fortuna y en su rostro hay hermosura. Ya hay amor en su corazón, de ella nada te faltará. Te amará hasta fallecer, nunca en la vida tú encontrarás mujer como esa mujer.